dices que te vas, que ya no regresarás. Sabes que de mí puedes marchar, si ya no me quieres más, eres libre de volar. Pero nunca debes olvidar a un amor que te enseñó a soñar. El amor que te entregué ha quedado en ti, lo sé, forma parte de tu piel. Hoy así de mí te vas, con un corazón de más, cuídalo o morirás. Hoy te vas y yo sé bien que en tu alma viviré, aunque lejos tú estés. Hoy así de mí te vas, con un corazón de más, y estoy llorando en soledad. Hoy me ves aquí llorar, pues me dices que te vas, que ya no regresarás. Sabes que de mí puedes marchar, si ya no me quieres más, eres libre de volar. Pero nunca debes olvidar a un amor que te enseñó a soñar. Ha quedado en ti, lo sé, forma parte de tu piel. Hoy así de mí te vas, con un corazón de más, cuídalo o morirás. Hoy te vas y yo sé bien que en tu alma viviré, aunque lejos tú estés. Hoy así de mí te vas, con un corazón de más, y estoy llorando en soledad.